estamos reuniéndonos con los vecinos, las distintas fuerzas, hay trabajos en barriales. Lo que ponemos es hincapié es en que el vecino participe de su propia construcción, de su propio estado de salud, de su propio estado de educación, de que sea él quien protagonice dentro del barrio para un mejor hábitat de vida. Queremos unirnos como vecinos, queremos alguien que nos apoye, que nos avale, que nos represente, que nos ampare, porque más allá de nuestra pobreza tenemos derechos civiles y humanos. Voy queriendo hacer cierta cada buena quimera. Acá la mayoría de personas tienen desde 1 hasta 11, 12 que tienen cada familia, los chicos, y nos ayudan acá en el comedor, que van a comer los chicos el vaso de leche. Del bosque son también mis dos hermanas. Y allí se enamoró mi corazón. El tema de la casa se inunda, no hay nadie, los chicos acá todos se mojan, y por eso el tema. Yo quisiera que alguien nada más que venga. Bueno, y de repente, no sé, pero ojalá que nos ayude alguien. Soy Narau, vivo bajo agua, ahora en este momento estoy bajo agua. Tengo hace 2 años y 5 meses cuadripléjico mi marido. Él su silla la tiene, gracias a Dios tiene la silla rueda, Diego. Y lo que yo necesito para él son las cosas para curarlo también, que es lo que él más usa. Ya estoy cansada de las promesas de todos los políticos que vinieron a mi casa. Sí, se cansaron de venir a casa, de prometerme material. Después de última, como no podían ingresar material, me prometieron una vivienda. Después, cuando fui con la asistente social, me salió diciendo que recién habían conseguido un terreno y que faltaba la prefabricada. Y supuestamente la vivienda ya estaba. Pongo pro a los sueños de la gente del sur, chapoteando en el barro que me pinta las pecas. No pedimos lujo, ni mucho menos, sino que nos den una mano, una solución. Nosotros no necesitamos política acá. Nosotros necesitamos gente con calidad humana. Más que nada venimos con una idea distinta como oposición política. Nada se puede mejorar desde la concejalía o desde el intendente si no es la participación directa de los habitantes. No pensamos en primera medida como la erradicación de la ciudad, de los habitantes, sino de buscarle la erradicación en este mismo lugar, pero buscando también una forma de vida mucho mejor que esta. Creemos, estamos convencidos de que se puede hacer. Estamos convencidos de que el municipio tiene la responsabilidad de darle un mejor estado de vida a esta gente. ¿Por qué no lo hace? Bueno, porque esto no es el centro de Avellaneda, en donde te encontrás con un museo brillante, con la remodelación de una casa de cultura, que no está mal, que hay prioridades mucho más importantes que la plaza para que los chicos jueguen. Insistimos nosotros en esto. Cuando hablamos, por ejemplo, de presupuesto participativo municipal, lo que decimos es esto: vamos a discutir con los vecinos las prioridades. Yo soy con mis amigos nunca tan verdadera como hoy, que así de rea rebautizo el Doc Sud. Si en el futuro las elecciones nos favorecen, vamos a ser la herramienta de la construcción de un destino distinto. Vos sos nuestra reina, me gritan los pibes, y yo me derrito de felicidad. No hay ningún aplauso mejor que sus caras cuando cada viernes les canto en el bar.